Ahora vamos a musicalizar un poema de Jorge Luis Borges. Yeah. ¿Por qué no dos minutos? A ver. ¿Barricada? Me parece, ¿no? Ahí están debatiendo arriba del escenario. ¿Cómo arrancamos? ¿Quién va primero? Una bonita canción titulada Es un poema. Ahí está, dos minutos sobre el escenario principal del Pepsi Music. Otra buena canción. Hay un estilo.